Los números vamos a conocer, pongamos atención, pues vienen marchando del 1 al 10 con gran disposición. Si ves que te miran al pasar, procura ganarte su amistad, pues ellos contigo siempre vivirán. Fíjate bien, no olvides jamás cómo los puedes identificar. Es uno, bailo en el desayuno. ¿Y por qué? Uno por dos son dos, ducha con agua y jabón. No, no, no quiero. Uno por tres son tres, hoy me tocó barrer. Uno por cuatro, cuatro, bailo al barrer el patio. Uno por cinco, cinco, tiro la escoba y brinco. Vale, vale. Uno por seis son seis, ya es la hora de comer. Uno por siete, siete, cómete un buen filete. ¡Niam, niam! Uno por ocho, ocho, bailo con piña y coco. Uno por nueve, nueve, agua fresquita y bebe. Una por diez son diez, tú mueves muy bien los pies. Uno por uno es uno, bailo en el desayuno. Uno por dos son dos, ducha con agua y jabón. Uno por tres son tres, hoy me tocó barrer. Uno por cuatro, cuatro, bailo al barrer el patio. Uno por cinco, cinco, tiro la escoba y brinco. Uno por seis son seis, ya es la hora de comer. Uno por siete, siete, cómete un buen filete. Uno por ocho, ocho, bailo con piña y coco. Uno por nueve, nueve, agua fresquita y bebé.